Cuando era chico me decían una cosa, que si me portaba mal me llevaba. ¡Salta! ¡Salta, que gratis, dale! ¡Abraza a tu amigo! Que no sueltas la tobita de obra salsa, que venga, que venga, el viejo de la bolsa, que venga, que venga, si la vamos a tomar. ¿Están cansados? Los que están mirando por internet, ¿están cansados en casa? Entonces, ¡que se pudra todo!